Son las 12 de la noche. Familias, alcemos las copas y brindemos por la felicidad y la paz. ¡Felicidades para todos! Son las 12 de la noche, año nuevo va a empezar. Abracemos a abuelita, a mamita y a papá. Todos los que en vida puedan esta dicha disfrutar, en familia reunidos a cantar y a bailar. Felicidades, abuelita linda. Felicidades, papá y mamá. Felicidades, abuelita linda. Felicidades, papá y mamá. www.pasadosquedamosdio3.blogspot.com.ar Las 12 de la noche, año nuevo va a empezar. Abracemos a abuelita, a mamita y a papá. Todos los que en vida puedan esta dicha disfrutar, en familia reunidos a cantar y a bailar. Felicidades, abuelita linda. Felicidades, papá y mamá. Felicidades, abuelita linda. Felicidades, papá y mamá. Felicidades, abuelita